Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Buenos días, América Latina y el Caribe. En Ecuador hay marchas a favor y en contra de la sanción que el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, CONARTEL, impuso al canal de televisión privado y opositor al gobierno Teleamazonas. ¿Qué hizo este canal? El canal violó la disposición de no transmitir corridas de toros en horario familiar, así como por emitir otras noticias no fundamentadas, por lo que podría ser cerrado por 90 días. Ahora el canal asegura que se está quebrantando su libertad de expresión y acusa al gobierno de persecución. Así comienza la primera edición de Aler Contacto Sur. Las noticias de América Latina con las voces del continente. Y hay que tener clara la película. ¿Cuándo realmente se está violentando la libertad de expresión en Ecuador? Dejemos que sea Mario Villalobos, de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE, quien nos diga si se está violentando o no la libertad de expresión en Ecuador. Te escuchamos, Mario. ¿Está en peligro la libertad de expresión en el Ecuador? La pregunta la formulan todos los días los periodistas de Teleamazonas, el canal del banquero Fidel Egas, quienes acusan al gobierno del Ecuador de querer silenciar su voz disidente. Teleamazonas se define como un canal de oposición. Después de esa definición se autoproclama independiente, objetivo, amante de la libertad. Acto seguido justifica su posición señalando que Ecuador corre el riesgo de seguir los pasos de Venezuela y de Bolivia. Pero aunque hablan de libertad de expresión, no dicen una palabra de la concentración de la propiedad de los medios en el país, ni una palabra condenando la repartija fraudulenta de las frecuencias de radio y televisión entre parlamentarios y pseudoempresarios corruptos. Seguramente, para Teleamazonas, apropiarse y concentrar los medios no afecta a la libertad de expresión. Invito a que ordenemos el debate. El problema es si Teleamazonas violó o no una norma que prohibía exhibir imágenes de corridas de toros en horarios de protección al menor. Si no lo hizo, tiene la razón de protestar. Si lo hizo, debe atenerse a la ley. Y lo concreto es que lo hizo, violó la norma. También fue actor en el asalto televisado a un local de apoyo al proceso electoral y por sus pantallas se emitieron opiniones asegurando que ahí dentro, en ese local, se estaba realizando un fraude electoral. Todos vimos esa transmisión, así que negarlo ahora no tiene sentido. ¿Está la libertad de expresión en peligro en el Ecuador? Creo que no. Lo que sí está en cuestión es si los medios pueden decir lo que quieran y quedar impunes, si pueden pasar por encima de la ley y promover desde los editoriales y las imágenes el levantamiento contra el gobierno, como lo señala el editorial de un periódico de este domingo 7 de junio. Es así de claro. ¿Negar esa realidad? Mario Villalobos, Red Informativa CORAPE para Aler Contacto Sur. Muchas gracias, Mario. Bastante clara la situación. Y hay dos cosas que también debemos compartir. Uno, que el gobierno de Ecuador está seriamente preocupado por cómo se están distribuyendo las frecuencias de radio y televisión en el país. La constitución de este país especifica una repartición equitativa de las frecuencias de radio y televisión. Segundo, la ley de competencias, que impide la formación de monopolios y oligopolios, es decir, la concentración de medios en una sola persona o en dos o tres personas. Así de claro está la situación y Teleamazonas parece lamentablemente que no ve eso. Muy buenas noches a todos. Esta noche vamos a hacer un concierto especial. El concierto de la semana. Este fin de semana, Ariem. Escúchelo a través de Aler Satelital y esta emisora. América Latina, minuto a minuto por Contacto Sur. y la Red de Salud de Mujeres de Chile lanzó una línea telefónica para ofrecer a las mujeres información segura sobre cómo interrumpir un embarazo en forma segura. Esto ha generado diversas reacciones en Chile. Dejemos que sea Fabiola Gutiérrez quien nos dé esa información. Muy buenos días, Carlos. Saludos a toda la audiencia al Leer Contacto Sur. Les informamos que una línea telefónica para ofrecer a las mujeres información oficial de la Organización Mundial de la Salud relativa al uso de medicamentos para la irrupción de embarazos no deseados lanzó la Red de Salud Mujeres Chile. Esta línea telefónica recomendará a las interesadas el fármaco misotrol, utilizado para la prevención y tratamiento de úlceras gástricas, pero que también resulta efectivo para la interrupción del embarazo hasta el primer trimestre de gestación. Al igual que la anticoncepción de emergencia, este medicamento se tiene que comprar con receta médica, pero la Organización Mundial de la Salud siempre lo ha usado en el aspecto ginecológico y no es dañino, según advierte Rosa Yáñez, integrante de la ONG impulsora de esta importante iniciativa. Sin embargo, existe una controversia médica sobre cuál sería la dosis exacta para interrumpir los abortos sin dañar la salud de las mujeres que lo toman, según advierten especialistas. En Chile, recordemos, el aborto fue prohibido en 1989, poco antes del fin del régimen militar, y se penalizó en todas sus formas, ya sea por razones médicas o porque esté en peligro la vida de la madre. A pesar de la prohibición, se realizan en nuestro país 40.000 abortos anuales, amparados en diversos subterfugios, pero se calcula que la cifra de prácticas clandestinas se eleva por sobre los 160.000, una de las más altas de América Latina, según expertos en esta materia. El doctor Aníbal Faúndez, coordinador del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras, destacó que en los países donde el aborto está permitido, el número de interrupciones del embarazo no es tan alto como en nuestro país. Y a pesar de que las interrupciones de embarazo son consideradas un problema de salud pública, en Chile no ha existido un debate serio al respecto, invisibilizando el aborto y permitiendo que sectores conservadores influyentes obstaculicen las decisiones de las mujeres. Finalmente, recalcar que esta línea telefónica de información Aborto Seguro es una acción apoyada por Women of Weight, una ONG de Holanda, y también la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género de Ecuador, organización que sostiene desde hace un año una línea telefónica similar y ya ha entregado información de la Organización Mundial de la Salud sobre aborto con medicamentos a más de 1.000 mujeres ecuatorianas. Informó para Leer Contacto Sur, Fabiola Gutiérrez desde Santiago de Chile. Sala de prensa en contacto. Y en este clima electoral que vive Chile para sus elecciones generales el 13 de diciembre, algunos candidatos están abordando el tema del aborto. Seguiremos informando al respecto. Más información con Verónica Calvo Piña. Adelante, Verónica. Gracias, Carlos. Fueron halladas 24 víctimas del avión de Air France accidentado la semana pasada. Mientras, las tareas de rescate continúan y hasta el momento se han podido hallar restos de la cola del avión. Este hallazgo alienta las esperanzas de encontrar las cajas negras del avión. Los equipos de rescate brasileños y franceses, a los que también se sumó Estados Unidos, buscan señales del avión y de sus cajas negras hasta en una profundidad de 6.100 metros de profundidad. Investigan por qué los sensores de la velocidad de la Airbus se accidentaron y dejaron de funcionar. En cuanto a los cuerpos encontrados, estos ya se encuentran en tierra para poder ser identificados por sus familiares. Con esta información retornamos hasta Mesa Central. Me levanto a las 5, después le doy de comer a los animales y cuido a mi hermanito mientras mi mamá prende el fogón. Después desayuno y me voy a la escuela. Después del almuerzo, lavo los platos, ayudo a mi mamá a traer agua y lavo mi ropa. En la tarde yo hago la merienda, después limpio y después hago mis tareas de la escuela. ¿Y usted qué piensa? Con tantas tareas en la casa, ¿tendrán fuerzas para la escuela? ¿Cuál debería ser su tarea principal? Demos una oportunidad a todas las niñas y erradiquemos el trabajo infantil. Demos una oportunidad a todas las niñas y erradiquemos el trabajo infantil. Este es un mensaje de la OIT, esta emisora y el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Usted está escuchando Contacto Sur. Y la oposición peruana reiteró su demanda para que se conforme una comisión multipartidaria que investigue los hechos ocurridos en la Amazonía. Además, exigen al gobierno el levantamiento del toque de queda decretado desde el último viernes. También se está pidiendo la renuncia del jefe del gabinete ministerial, Yehude Simón. Mientras, Alberto Pisango, presidente de AIDESEP, pidió asilo político en Nicaragua. Mientras tanto, la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, ONIC, protestó frente a la embajada peruana en Bogotá por la represión de sus hermanos y hermanas amazónicos. Desde la 1430 AM Radio, ya está con nosotros Santiago Santa Coloma, te escuchamos. Saludos cordiales a América Latina. Las comunidades indígenas de Colombia rechazan los sucesos ocurridos en el país vecino del Perú por parte del gobierno. Todas las comunidades indígenas de Colombia se solidarizaron con los pueblos indígenas peruanos con protestas frente a la Embajada del Perú en la ciudad de Bogotá. En esta marcha se pide a las instituciones defensoras de los derechos humanos, a las organizaciones sociales y a la Iglesia Católica a que se pronuncie sobre los hechos y tomen las respectivas correctivas y muestren solidaridad. La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, expresó que no es aceptable que mientras el proceso de negociación CAN Unión Europea y el mismo TLC se negocien dentro de supuestos acuerdos de integración, se estén en realidad desintegrando los procesos y la cultura de los pueblos indígenas, violando sus derechos humanos y los derechos territoriales ancestralmente adquiridos. Desde Bogotá, Colombia, para Aler Contacto Sur, Santiago Santa Coloma. Muchas gracias, Santiago, por esa información. Y el gobierno cubano aseguró que no desea volver a la Organización de Estados Americanos, OEA. Cuba ratifica así su decisión, pese a que una semana atrás la OEA levantó la sanción impuesta a la isla en 1962. Pedro Martínez, desde Radio Habana, tiene la información. El gobierno cubano, tal y como se esperaba, agradeció y acogió con satisfacción la expresión de soberanía y civismo patentizada por la mayoría de los países de América Latina y el Caribe en la pasada reunión de la Organización de Estados Americanos en Honduras, pero dijo que, sin embargo, ratifica una vez más que no regresará a la OEA. El gobierno cubano, en una declaración publicada esta semana, reconoce el mérito de los gobiernos que se han empeñado en borrar formalmente aquella resolución del 31 de enero de 1962 que expulsó a Cuba de la Organización de Estados Americanos, y recordó que en esta reunión de San Pedro Sula se había calificado a esa resolución como un cadáver insepulto. La decisión de dejar sin efecto la resolución sexta de la octava reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, dice la declaración del gobierno de Cuba, constituye un desacato incuestionable a la política seguida por los Estados Unidos contra Cuba desde 1959. Persigue el propósito de reparar una injusticia histórica y constituye una reivindicación al pueblo de Cuba y también a los pueblos de nuestra América. A pesar del consenso alcanzado en el último minuto, señala el documento cubano, la decisión se adopta en contra de la voluntad de Washington y frente a las intensas gestiones y presiones ejercidas sobre los gobiernos de la región. Se propinó así al imperialismo una derrota utilizando su propio instrumento. Cuba acogió con satisfacción esta expresión, a la vez que agradeció a los gobiernos que con espíritu de solidaridad, independencia y justicia han defendido el derecho de Cuba a regresar a la organización, y también comprende el deseo de librar a la OEA de un estigma que había perdurado como símbolo del servilismo de la institución. Sin embargo, en la declaración queda claro que Cuba está aspirando, como otras naciones de nuestra América, a la creación de una verdadera organización de América Latina y el Caribe en la cual, por supuesto, no estén presentes los países del norte, Estados Unidos y Canadá. Es importante el acuerdo de San Pedro Sula, repara una injusticia, pero sin embargo no está Cuba dispuesta a ingresar en la Organización de Estados Americanos, a pesar de que hay un cambio importante en la correlación de fuerzas, pero esa institución fue siempre y sigue siendo un ministerio de colonias de Estados Unidos. Es el reporte que tengo para ALER Contacto Sur desde Radio Habana, Cuba. Les habló Pedro Martínez Pires. Muchas gracias por esa información, Pedro. Y que no nos extrañe que muchos medios de comunicación privados en América Latina griten que se viola la libertad de expresión cada vez que organismos reguladores les dicen a estos medios de comunicación privados que respeten la ley. Ojo con eso. Así concluimos la primera edición de ALER Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. ALER Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.